11 jornadas sin perder, es la mejor desde la temporada 86-87 en la que llegaron a estar 13 consecutivas sin hacer. No acaba de la gente más importante de la liga, así que los 11 partidos que se lleva sin caer desde el último. La campaña de Roma, ya sabéis, tiene fecha límite, la de la segunda vuelta, el 9 de febrero. Quedan dos semanas para que podáis seguir comprando los abonos de que ojalá sea el primer equipo de primera división en esta temporada. Tenemos palabras de capitanes. El Eno, que es nuestro invitado de fútbol, también Edo Macar, el que mantuvo explicaba lo impresionante, el ambiente vivido en la grada, que ya es viviendo como espectador, como seguidor, ya que es más que también de la primera división, pocos campos en España pueden tener precisamente este ambiente. Ya cuando lo preguntamos al capitán de Elche, decíamos para él las claves del éxito de esta temporada realmente espectacular que está realizando el equipo. Pues no lo creáis, para él la primera de las claves es la estabilidad institucional. Para los que hubieran manifestado el caos que tendría por estas fechas, ahora es una auténtica base, o al menos no parece, para ellos solo. Esta es la pregunta, ¿cuáles son las claves del éxito? Y esta es la respuesta de la capitán, que me vengo. O sea, es primero la estabilidad institucional que es el equipo. Yo creo que hemos comentado que viene ahí, que es el equipo que viene de la temporada. Yeah.

noche, tengo aquí el título de la jornada. Suma su undécima jornada seguida sin perder. No se pierde desde el día de hoy, la tarde, el 4 de noviembre. Ya pasaron casi 3 días. Once jornadas se han ganado 7 partidos y se han empatado ya. Superan la racha de inicio de temporada que se dejaron de estar 9 jornadas sin perder. Lorenzo Campos.

equipo, en este caso, como cada martes vamos a comparar cómo estaba el Elche el año pasado, pero sobre todo cómo estaban las puntuaciones, para que veamos qué nos puede hacer falta para entender directamente. El Elche en la actualidad lleva 53. El año pasado, por la 23, estaba un 12, era sexto con 40. esperaba para